Y estamos en la cuenta regresiva para que se vaya Mauricio Macri, el gobierno de Cambiemos, de la conducción política del Estado. Y una de las preocupaciones que tiene la población y que va a tener que enfrentar el próximo gobierno es el de la inflación y las subas de precios que se han acelerado en estos últimos días previos a la salida de Macri. Para hablar del tema estamos en contacto telefónico con Claudio Boada de la Unión de Usuarios y Consumidores. Hola Claudio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, gracias por atendernos, Claudio. ¿Cómo están viendo ustedes? ¿Están haciendo relevamientos? ¿Qué están viendo con estos aumentos de, bueno, los combustibles ha sido hace poco, pero también se vienen viendo de los alimentos, ¿verdad? Sí, la verdad que estamos preocupados porque, digamos, el proceso inflacionario siguió y sigue instigado por el gobierno saliente, ¿no? Que actúa como si fuera un gobierno que tuviera una aprobación general de la población, cosa que no lo es. Y vos fijate, autoriza aumento de prepagas, 12% en diciembre, 61% suma durante este año, 8 aumentos durante el año le autorizaron. El aumento de la nafta, 6,5 ayer o anteayer, y eso llegó el último mes, 17% aumento de la nafta, y los alimentos que siguen esta escalada tremenda, donde cada día vemos un aumento nuevo, y parecería que este gobierno nacional nos llevó al borde del precipicio y ahora nos quiere empujar también, ¿no? La verdad que la situación es compleja. Yo diría que el gobierno entrante de Alberto se va a encontrar frente a una situación muy compleja y no creo que de fácil resolución. Creo que nosotros todos vamos a tener, todos estamos muy, en general, yo veo que la gente está muy esperanzada, esperando, sin generar conflictividad social, esperando a ver las medidas del próximo gobierno. Y yo lo único que digo es que no va a ser de resolución inmediata. No tenemos una posibilidad de que asuma el gobierno y si hay cambios de políticas, eso va a llevar su tiempo para poder ver el resultado concreto en el día a día que necesitamos todos los argentinos, ¿no? Claudio, más allá de las autorizaciones del gobierno, de, bueno, con respecto, como vos decías, a las prepagas, a los combustibles, ¿qué puede pasar con las grandes empresas que están aumentando? En muchos casos, tal vez por las dudas. ¿Cómo se aborda este tema? Porque eso es parte del problema también. Si uno recuerda lo que fue antes de la asunción de Macri, cuando ganó en la segunda vuelta, cuando ganó el balotaje, ahí hubo una tremenda sacudida de aumentos de precios, y es algo parecido a lo que se está dando ahora. Es decir, actores que están más allá de los gobiernos y que tienen este poder de aumentar los precios a su antojo. Sí, estamos viendo eso. Hay algunos aumentos de los que vemos que no responden a procesos económicos de aumentos de sus costos o de aumentos en devaluación del dólar, sino que responden a esta manía de cubrirse y decir, bueno, yo me hago un colchón de aumento de precio por las dudas lo que venga. Acá hay una grave contradicción, porque grandes sectores, aún de grandes empresas que trabajan con el mercado interno, apostaron al gobierno de Macri y así le fue. O sea, el gobierno de Macri degradó el consumo interno, destruyó el mercado interno, y todas las empresas, pensemos en los supermercados, por ejemplo, que apostaron al gobierno de Macri y son perjudicados por la imposibilidad de consumo por parte de la mayoría de la gente. Realmente, y ahora se cubren, ¿no?, como vos decís, con aumentos casi preventivos. Esto es todo un dilema y es todo muy complejo, y necesitamos, por otro lado, poner plata en el bolsillo de la gente para que pueda consumir. Ahora, también es un problema cómo hacemos para poner esa plata en el bolsillo, porque no creo que todas las empresas estén en condiciones de poder aguantar ese mayor dinero que tengan que pagar, ¿no? Pienso en pymes, pienso en algunas cooperativas. No sé si están en condiciones de afrontar aumentos de sueldos. Pienso que sí estarían, tendría que empezarse por el tema de jubilados, tendría que empezarse por empleados del Estado, y que esos aumentos se reviertan en mayor consumo interno para que el resto de las empresas puedan también aumentar los sueldos. No sé si soy claro con lo que estoy manifestando, pero no todos están en condiciones en este momento de afrontar este aumento de salarios que son tan necesarios. Claudio, ¿cómo ves el futuro acuerdo económico y social o consejo económico y social que propone Alberto Fernández a partir de que sea presidente? Creo que es indispensable. Ahí creo que las asociaciones de consumidores también tenemos que hasta ahora no se mencionó, pero tenemos que tener un lugar, un espacio ahí. Y creo que en este acuerdo no fabriquemos un pasamano. ¿A qué me refiero esto? No es que las empresas otorguen aumento de salarios y automáticamente se traslade a precios, porque seguiríamos en lo mismo, con un mayor salario nominal. Creo que tiene que haber un congelamiento, una voluntad de un congelamiento de precios y aumento de salarios para que haya una recuperación del poder adquisitivo y que esto se vuelque en mayor consumo, ¿no? Ya hay una expectativa, eso sí es una cosa como para destacar, que esta solamente expectativa del nuevo gobierno ha generado en algunos lugares, nosotros hemos percibido un aumento de consumo, tal vez gente que tenía, que no quería arriesgarse a consumir porque no sabía qué era lo que iba a pasar. Ya desde las PASO notamos un aumento en el consumo interno, una mayor cantidad de personas que salen los fines de semana, más uso de los automóviles. Bueno, ciertos puntos que nos permiten mirar con esperanzados el futuro, ¿no? Creo que, pero necesitamos que este acuerdo social, que como te decía, para nosotros es indispensable, que haya pautas bien claras de no transferencia a los precios de los aumentos de salario que se establezcan para generar esta recuperación del valor del salario, esta recuperación en la capacidad de compra que tengamos cada uno de los argentinos. Claudio, la última consulta, ¿sabés algo de la ley de góndolas que tiene media sanción de diputados, y tiene que ir al Senado? Nosotros estamos totalmente de acuerdo con la ley de góndolas. La verdad que la ley de góndolas lo que va a facilitar es que aquellos que hasta ahora no pueden participar en o sea, si no hay competencia en las góndolas, no hay verdadera competencia. Si la góndola se reserva a distintas marcas, pero todas del mismo productor, los chicos, las cooperativas, las pymes, los productores regionales nunca van a poder competir. Por eso estamos nosotros totalmente de acuerdo con la ley de góndola, donde cada empresa pueda tener un porcentaje de la góndola, un 30%, y haya una reserva de un 25%, como es lo que se está planteando, para productores regionales, para productores de la agricultura familiar, para los diversos productores. Necesitamos que claramente el Senado trate esta ley. Yo creo que es una de las leyes que Alberto quiere que en su nuevo gobierno esté vigente, y necesitamos también después un fuerte control para que se respete esta ley, y ese control no solamente puede ser asociaciones, no solamente del Estado, sino participar también asociaciones de consumidores, participarán seguramente también aquellos centrales de empresarios pymes o de cooperativas o de productores regionales que están interesados en el cumplimiento de esta ley. Claudio, un abrazo grande, gracias. Gracias a vos, hasta pronto. Hablamos con Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores.